Y bien, vamos a terminar con los últimos dos versículos del capítulo 20 de Juan. La semana pasada leímos hasta el final del capítulo, pero no nos detuvimos en los últimos dos versículos que a veces no dicen, cuando lo leemos, sentimos que no dicen mucho, pero al mismo tiempo son uno de los versículos, creo yo, más frustrantes en la Biblia, ¿no? Porque dice, y Jesús hizo muchas otras cosas, pero no las voy a escribir, dice Juan, básicamente, ¿no? Y uno dice, pero, pues, ¿por qué no escribes más? O sea, dinos más acerca de la vida de Jesús. Estos dos versículos, sin embargo, nos revelan y nos confrontan con el mensaje central del Evangelio. Aunque parece que no dicen mucho, si quieren abrir sus Biblias en Juan capítulo 20, los últimos dos versículos, es decir, 30 y 31, es donde vamos a estar estudiando, no lo vamos a estar proyectando, así que mantengan sus Biblias abiertas. Entonces nos confrontan con el mensaje central del Evangelio y con la aplicación y la apropiación de este mismo mensaje. Ahorita lo vamos a leer, llega un momento en que lo leemos. De hecho, dice así la palabra de Dios: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito, es decir, lo que escribió Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo quiere decir el Mesías, el enviado de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Tenemos en estos dos versículos tres enseñanzas, tres puntos muy puntuales. Uno, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para lograr el objetivo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cuál es este objetivo? Lo vemos, la razón y el propósito es revelar lo que revela Dios en las Escrituras. Ese es el segundo punto que vamos a ver. Y el tercero es el resultado que experimentamos cuando abrazamos las enseñanzas de las Escrituras. En estos dos versículos encontramos estas tres enseñanzas. Ahora, ¿por qué me regresé? Bueno, porque como pastor tengo la responsabilidad de hablar de este tema, porque es el tema central, es el Evangelio de lo que vamos a estar hablando. Es casi un momento como para hacer una prueba, y no una prueba de cuánto han aprendido, de cuánto saben, sino de qué tan bien he logrado exponer el Evangelio. Si al final de este libro, como dice Juan, hemos llegado a verdaderamente creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el Mesías, como nuestro único y suficiente Salvador. Porque no se trata de elocuencia, no se trata de saber quién se ha aprendido más versículos, no se trata de de tener una teología perfectamente ortodoxa, que todo es bueno, pero ese no es el objetivo de estudiar la palabra de Dios, sino de conocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y la razón por la que decido detenerme es porque desafortunadamente, y esto escúchenlo bien, porque yo creo que es algo que es muy común en todas las iglesias, sobre todo evangélicas como la nuestra, en que la gente confunde venir a la iglesia con ser un verdadero creyente. Confunde conocer muchos versos, conocer confesiones de memoria, haber leído completamente la Biblia, o leer muchos libros cristianos, o solamente libros cristianos, o escuchar solamente música cristiana, o escuchar muchos sermones, o nunca decir groserías, con ser salvo. Pensamos, esto me hace salvo, pero estas son obras. Necesitamos depender de Dios en cada momento. Reconocer que somos pecadores. Que si bien es bueno todo esto, es parte de la vida cristiana, esto separado de nuestro corazón de Dios, si separamos nuestro corazón de Dios, no somos verdaderamente salvos. Venir puntualmente, conocer mucha teología, hacer muchas obras, no nos sirve de nada. Como dice Pablo en 1 Corintios 13, si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, y se refiere a este amor que solamente refleja el amor de Dios, entonces no sirve de nada. Si no se llega a un punto de conversión verdadera, de convicción de que toda la palabra escrita es revelada por Dios para nosotros, no ha servido de nada. Hemos estado viniendo, hemos aprendido, hemos contribuido quizás con las ofrendas, pero lo más importante es la salvación de las personas. Porque para eso vino Jesús. Jesús vino para dar su vida por cada uno de nosotros. Obviamente en esto no depende de la elocuencia del pastor, no depende de qué tan claramente haya expuesto la palabra, contribuye, pero no depende de eso. No depende de qué palabras tan escogidas haya podido buscar, o si busqué buenas historias, o si los mantuve entretenidos, o cualquier otra cosa. Si no hemos llegado al punto de reconocer la gracia de Dios, esto es en vano. El llamado de Dios no es una profundidad académica. No es una voz cautivante del que está hablando, no son historias entretenidas, no son mensajes motivacionales que nos ayudan a comernos el mundo y salir y pensar que somos invencibles. No es precisión ortodoxa ni nada es de eso, sino presentar a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, como el camino, la verdad y la vida, como nuestro único y suficiente Salvador. Como lo que nos debe mover todos los días para hacer cualquier cosa que hagamos, sea que comamos o que bebamos, dice la palabra de Dios, hacerlo en el nombre de Jesús. Sea que trabajemos o nos quedemos en casa, hacerlo en el nombre de Jesús. Sea que estudiemos, que cocinemos, que manejemos cualquier cosa, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Juan es muy claro con el propósito por el cual escribió su evangelio. Él nos dice, yo tengo un objetivo, tengo una agenda, y no es una agenda secreta porque voy a mostrársela y le voy a decir delante de cada uno de ustedes. Él quiere que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Ese es el evangelio. Eso es a lo que debemos llevar todos los que leemos Juan y el resto de la Biblia, a lo que debemos llegar, a conocer a Dios, a conocer a Jesús, a reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos desesperadamente. Y la Biblia nos llama a tomar una decisión. Dice Josué, mi casa y yo vamos a seguir a Jehová. ¿Qué van a hacer ustedes? Pablo una y otra vez nos dice, esfuércense. Es por gracia, pero también requiere de alguna forma misteriosa en la voluntad y el deseo humano de seguir a Jesús, de aceptarlo y de aceptar su palabra tal y como está escrita en todas las áreas de nuestra vida. La decisión que cada persona tome va a tener un impacto en la eternidad. Una eternidad en la presencia de Dios o una eternidad separado eternamente de Dios. Vamos a orar. Señor, reconocemos que tú eres bueno con nosotros. Como has prometido en tu palabra, tú nos proteges y nos cuidas. Tú impartes conocimiento y buen juicio por medio de tus mandamientos y tus enseñanzas en las Escrituras. Todos hemos estado lejos de ti, Señor. Hemos caminado perdidos y sin esperanza, sin rumbo. Pero ahora, Señor, que tú nos has llamado, queremos seguir tus ordenanzas. Señor, tú eres bueno y tú haces el bien. Y por eso te pedimos que nos enseñes tus decretos, que nos los muestres. Que tus caminos sean claros y que tu amor sea transformador y renovador de la vida de cada persona, de cada corazón. Te pedimos, Señor, que tú pongas este deseo ardiente dentro de nosotros. Ayúdanos a disfrutar de tus mandamientos, no sentir que son obligación o que nos alejan de la alegría, y entender que son lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, si estamos quebrantados, si estamos quebrantados, confórtanos. Que sea una oportunidad para que cada persona podamos conocerte personal e íntimamente. Permítenos atesorar tus enseñanzas y mantener nuestra mirada en la eternidad, donde tú nos esperas con los brazos abiertos, pues para eso vino nuestro Señor Jesús, para darnos vida, para dar su vida por nosotros. Y en su nombre oramos, no sin antes pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos guíe y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en la primera parte, si lo rezamos nada más para ver el bosquejo, vamos a hablar de, lo titulé, no es todo, pero suficiente. Y recordemos que lo último que leímos, los versos anteriores, estuvimos hablando de Tomás, de su deseo de tener evidencia física y visual de las heridas de Jesús. Dijo, si no lo toco y si no lo veo, no voy a creer. No va a creer que Jesús ha resucitado, básicamente. Y cuando Jesús entra y le habla directamente, Tomás hace algo asombroso, y esto sí lo mencionamos. No solamente cree, sino dice y confiesa, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Entonces el tema central sigue siendo creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios. No nada más creer en Jesús. Tú sales a la calle y le preguntas a las personas, ¿tú crees en Jesús? Sí, sí creo en Jesús, qué buena, es una buena persona, ama a todas las personas, Jesús es amor, Jesús es... Cientos de personas, aún dentro de la iglesia. Esto es lo que más me preocupa como pastor, honestamente. Que vengamos y que no nos demos cuenta, que tengamos un cristianismo cultural y que pensemos que por eso somos verdaderos creyentes cuando nuestra vida no lo refleja. Y no estoy diciendo que nos pongamos borrachos o que hagamos... Podemos ser las personas más morales, pero separados del amor de Dios. Eso era lo que eran los fariseos. Eran personas ejemplares, pero no tenían y no compartían el amor de Dios. La gran diferencia es que ellos se fijaban que tú obedecieras y nosotros, pues es tu bronca porque yo estoy bien. Pero debemos saber quién es Dios en la vida de nosotros. ¿Es verdaderamente nuestro Señor y nuestro Dios? ¿O nada más creemos en Jesús? Tener dudas es, como vimos la semana pasada, no es pecado en sí mismo, pero debemos llevarlas delante de Dios. No sé si tienes dudas, si te gustaría tener más evidencia. Y ante esto Juan explica, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas, otra vez en nuestro texto, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y cuando uno dice muchas, debemos reconocer que son muchas. Y no sé ustedes, pero me gustaría saber qué más hizo Jesús. Escuchar de más milagros, de más enfrentamiento con los maestros de la ley, más palabras llenas de sabiduría, más encuentros personales con personas, eso sería increíble. Pero dice Juan, No voy a escribir más de esto. Especialmente si sabemos que hay más, nos da curiosidad de saber qué es lo que hay de más, ¿no? Otras señales milagrosas, dicen algunas traducciones. Juan no usa la palabra milagros, lo mencionamos alguna vez en el texto, pero muchas otras señales y entendemos que son milagrosas. Alimentar a 5,000 personas con pocos panes y pocos peces es un milagro. Caminar sobre el agua es un milagro. Resucitar a personas, sanar a personas son milagros. Entonces, no nada más hizo señales, sino señales llenas de poder que apuntaban a Jesús y lo señalaban y lo siguen señalando como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Estas palabras de Juan son una invitación a la curiosidad. ¿Qué más hizo Jesús? ¿Qué pasó con las personas con las que interactuó? ¿Cuáles fueron las otras enseñanzas que dio Jesús? Y en este tiempo que nos toca vivir, hemos aprendido, muchos de nosotros, que debemos corroborar cada cosa. Especialmente si hemos estado pasado por la universidad, todo tenemos que, a ver, pero pruébamelo, ¿no? Y nosotros somos parte de esa cultura. Decimos, si van a publicar algo, antes de publicarlo, verifiquen que sea cierto. No nada más repitan estas cosas súper extrañas que a veces pasan por las redes, ¿no? Es muy común ver en los salones, cuando estás dando clases, que tú dices una información y hay unos alumnos que inmediatamente lo checan. Hay unos que están chateando, pero hay muchos que checan que lo que estás diciendo sea verdaderamente lo que estás diciendo. Si dices un nombre, una fecha, la checan y algunos te dicen, no, maestro, no se llamaba así, se llamaba así, o se escribe así, ay, perdón. Pero lo están verificando, están aprendiendo, esos son los que me dan gusto, aunque te corrijan, son los que me dan gusto. Es una buena costumbre. Siempre y cuando vengan de fuentes fidedignas. También si te vas ahí a las revistas amarillistas, mejor ni lo cites, ¿no? Cuando leemos que Juan escribió esto, nos preguntamos, ¿por qué no las escribió? ¿Se le habrá acabado la tinta? ¿Se le habrá acabado el papiro? Si Dios proveyó muchos panes para tantas personas, ¿cómo no proveyó más papiro y más? Yo siempre de chico sí pensaba eso, ¿por qué no escribió más? No le proveyó de así como de muchos rollos de papel, bueno, de papiro y tinta, ¿no? No sé. ¿Por qué no conocemos, por ejemplo, de la infancia del Señor Jesús? Eso nos daría a los padres muchas herramientas, decir, mira, el Señor Jesús a los 12 años lo que estaba haciendo, ¿eh? Herramientas para corregir a nuestros hijos. Y bueno, qué bueno que no los tuvieron nuestros padres porque lo hubieran usado en contra de nosotros también, ¿no? Hubiera sido conveniente en algunos casos. Es posible que no comprendamos por qué Dios no revela más. Pero hay cosas que no sabemos en la vida que nunca vamos a saber en la vida. Hay cosas que van más allá, aunque estén reveladas, no las podemos entender plenamente. Hay cosas que Dios simplemente no quiso revelar. Y hay cosas por las cuales tenemos limitaciones para aprender y entender. Pero quienes somos creyentes, afirmamos la soberanía y el amor de Dios. Y entonces entendemos que Dios revela aquello que es necesario para nosotros. No nos va a quitar lo esencial, no nos va a quitar lo que es importante para nuestra salvación. Pero nos revela lo necesario. Por ejemplo, uno de los versículos que crea confusión, bueno, no confusión, que me crea llena de curiosidad, es 1 Corintios 5, 9. Seguramente lo hemos leído, todos los que han leído la Biblia, y no nos hemos dado cuenta que es la primera carta de Pablo a los Corintios, pero Pablo dice que ya les ha escrito una carta previamente. ¿Y dónde está esa carta? ¿Qué pasaría si de pronto nos encontramos la primera, no sé, la carta cero a los Corintios? No sé cómo debería poder llamarse. Dice 1 Corintios 5, 9, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Es decir, hay otra carta, pero Dios no quiere que la encontremos, o no ha querido hasta ahora que la encontremos. Si es su voluntad, tarde o temprano la vamos a encontrar. Pero si no es su voluntad, nunca la vamos a encontrar. Y es una carta que escribió Pablo. ¿Por qué no la tenemos? Porque Dios no quiere revelarnos eso. Yo creo que no la vamos a encontrar, honestamente. Pero hubo una carta, sí. ¿No es necesaria para nuestra fe? No. ¿Dios no quiere que la tengamos a la mano? Así es. Tenemos muchos libros apócrifos, pero la carta que escribió Pablo no la tenemos. Dios en su soberanía y su sabiduría inspiró a personas para que escribieran la Biblia, para que entendieran qué libros son parte del canon. Es cierto, y esta parte nos debe confrontar, al final fueron personas que eligieron de entre muchos libros cuáles eran los libros que conforman la Biblia. Pero no fue una elección como muchos quieren ver, como esta le convenía a la iglesia y le convenía a los líderes. No es cierta esa versión. En todo el mar Mediterráneo, todos los países alrededor del mar Mediterráneo se había, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya venía desde antes. El Nuevo Testamento, el 95% que tenemos del Nuevo Testamento era lo que se predicaba en todas las iglesias alrededor del Mediterráneo sin que hubiera comunicación como tenemos ahora. Oye, ¿qué vas a predicar? Le puedo preguntar a mi cuñado en Illinois. No había esas formas. Y el Espíritu Santo fue guiando a las iglesias para que fueran seleccionando y dijeran, ah, esta carta sí es verdadera. No, esta no. Y hay otras como el pastor de Hermes y el de Dagé, que son otras, que son buenos escritos, que son morales, pero que la iglesia cuando los leyó dijeron, creemos que no es conveniente. Y si quiere alguien leerlos, puede leerlos, están disponibles. Eso nos diferencia mucho de los mormones, por ejemplo. Nosotros podemos tener acceso a todos estos libros, si vamos a internet, si vamos a una biblioteca. Los mormones dicen, no, nuestros libros sagrados son sagrados, nadie puede leerlos, nadie. Nuestros libros de la Biblia están expuestos en cualquier universidad, cualquier persona puede estudiarlos y si es su voluntad, mala voluntad, tratar de destruirlos o de desacreditarlos, puede hacerlo. Eso hace del Evangelio un Evangelio verdadero. Un Evangelio que puede ser criticado por lo que quieras, pero que al final, para los que tenemos fe, y no es una fe ciega porque hay respuestas para todas las preguntas que han hecho las personas que han puesto preguntas. Y podemos acercarnos al Evangelio y a la Biblia con la certeza de que también escribió Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir a la justicia. No dice Pablo, bueno, les falta tantito que Juan no quiso escribir por cualquiera que hayan sido sus razones. Toda la Escritura es lo que necesita. Toda la Escritura es la revelación de Dios. No tenemos necesidad de buscar más allá. Obviamente no estoy argumentando por la ignorancia de la iglesia. Hay buenos autores que nos ayudan a entender mejor las Escrituras. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué escribe Pablo? La razón por la que escribe Pablo. Digo, Juan, perdón, la costumbre de decir Pablo cuando uno habla del Nuevo Testamento. Juan no esconde sus intenciones, como dije hace rato. Él quiere que sus lectores conozcan a Jesús como el Señor, Salvador, como el Dios, como el Hijo de Dios. Que cada uno de nosotros, como Tomás, podamos reconocerlo y arrodillarnos delante de él, postrarnos delante de él. El Espíritu Santo, que fue quien inspiró a todos los escritores de la Biblia, sabe que no necesitamos más pruebas, no necesitamos más historias de milagros. Los que tenemos son suficientes. No necesitamos más historias de encuentro con personas, de vidas transformadas. Son suficientes. Y son suficientes para enseñarnos que Jesús es Dios hecho hombre. Es Dios mismo. Es el Mesías. Juan nos ha mostrado el lado humano de Jesús. Jesús que tiene sueño, Jesús que está cansado, Jesús que tiene hambre, Jesús que llora. Pero también nos ha hablado del lado divino de Jesús, el lado que alimenta multitudes, que camina sobre el agua, que sana enfermos, que perdona pecados. Y finalmente, un Jesús resucitado porque ha vencido a la muerte. Y por eso es lo que explica en Juan 20:31, la primera parte, no todo el versículo, dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías. Así que ahora cada uno debemos preguntarnos las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Y quiero que cada quien se haga esa pregunta. ¿Quién es Jesús verdaderamente para mí? Obviamente vivimos en una sociedad que está siendo afectada por por el posmodernismo, en que cada quien puede responder lo que quiera, ¿no? Y está bien y nadie lo va a contradecir. Es una de las cosas más difíciles que nos ha tocado los que damos clases. ¿Cómo corriges a un alumno? Dices, ¿estás mal? Y se ofenden. ¿Pero por qué? Esa es mi visión del mundo. Pero la Biblia nos enseña quién es Jesús. Puedo decir, ¿Jesús es mi gurú? Alguien puede decir y todos van a decir, ah, respetemos esa visión. Pero la Biblia nos dice, no es un gurú. Jesús me trae suerte. No, tampoco. Te cuida, pero no te trae suerte. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que Jesús es el único Hijo de Dios Redentor nuestro. Desafortunadamente, si hemos pasado tiempo entre creyentes, sabemos cuáles son las respuestas políticamente correctas. Bueno, no políticamente correctas, religiosamente correctas. Las sabemos. Es como cuando vas en la calle y dices, ay, esa persona, mejor no le digo, porque me corren del trabajo, ¿no? No puedo decir, y sabes que hay cosas que no puedes decir porque te corren, porque te demandan o por cualquier cosa, pero las piensas. Y dices lo correcto. Lo mismo puede pasar en la iglesia. Decimos, no porque nos vayan a correr, pero venimos aquí voluntariamente, entonces decimos lo que sabemos que es correcto, sin que algunas veces sea lo que verdaderamente sentimos o experimentamos. Muchas veces nuestro conocimiento de Dios es de Dios y no de una relación con Él. Muchas veces es racional, todo lo que me he aprendido, sé cuáles son las respuestas correctas. Después de todo, repetimos el credo cada mes, ¿no? No debe ser algo nada más cerebral, sino de toda la persona, del corazón. Y cuando dice el corazón, en la Biblia se habla de la parte más profunda de cada persona, la que tiene la convicción de que va a ir al cielo si entrega su vida a Jesús, si Jesús lo ha llamado. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién verdaderamente es Jesús para ti? Segunda pregunta, ¿cómo estoy relacionado con Jesús? Es decir, si digo que Jesús es mi Señor y mi Dios, lo cual sé que la Biblia afirma, lo acabamos de leer, ¿qué hace eso de mí? Si yo digo, tú eres mi Señor, ¿cuál es mi relación con Jesús? Si yo digo, tú eres mi Dios, ¿cuál es mi relación? Si digo que Jesús es mi Dios, mi Señor, debo entender que yo soy siervo de mi Señor. O dicho más claramente, la palabra que usa la Biblia, pero que nuestra sociedad ha ido suavizando, soy esclavo de Jesús. Es la palabra que utiliza. Pablo lo afirma una y otra vez. Dice Pablo en Romanos 1:1. Yo, Pablo, ¿cómo se describe? Como el hebreo de hebreos, el que estuve estudiando con Gamaliel, ¿no? Yo dice, esclavo de Jesús. Él renunció a todo lo que él era, a todo el prestigio que tenía. Esclavo de Jesús. De hecho, Saulo era un hombre muy pomposo, como el rey Saúl. Y él escoge Pablo, que quiere decir pequeño. Él no quiere gloria para él. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, enviado. Muchas traducciones han tratado, como dije hace rato, de suavizarlo, porque la idea de la esclavitud es muy fea. Especialmente las últimas experiencias que tenemos con la esclavitud en las épocas bíblicas era más piadosa. De hecho, algunos esclavos elegían quedarse con sus amos, dice la Biblia. Pero todas las traducciones que chequé ayer, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, todas dicen siervo. Únicamente la Nueva Traducción Viviente dice esclavo. Es la palabra que debemos entender, porque es la que nos va a despertar. Es que, ¿soy esclavo? Dulos quiere decir esclavo. Siervo suena más, suena menos agresivo, menos invasivo. Cuando llamamos a las personas, normalmente no les decimos, oye, ¿quieres ser esclavo de Jesús? Sino, ¿quieres ser hijo de Dios? Una cosa implica la otra. No estoy sugiriendo que lo hagamos porque con el tiempo uno va aprendiendo estas cosas. Pero tenemos que reconocer que es poco atractivo. Pero dice Pablo también en Gálatas 1:10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Qué buscamos como iglesia? ¿Ser una iglesia ultranumerosa porque predicamos un mensaje súper positivo en que Dios nos va a bendecir y nos va a llenar de riquezas? ¿O una iglesia remanente fiel a la palabra de Dios? Y dice Pablo en ese mismo versículo, si yo buscara agradar a otros, no sería esclavo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Pero ahora quedan libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y no dan como resultado la vida eterna. Ser esclavo de Dios nos lleva a la libertad. Y ahorita vamos a ver algunas características. La razón por la que no nos gusta esclavo, aparte de la historia más reciente de la esclavitud, desde que llegaron los europeos a América. Es porque sabemos lo que implica, la obligación que implica ser esclavo. Y un esclavo siempre está dispuesto a obedecer a su amo. En todo el tiempo. Nunca le va a decir, ay, es que son las 6 de la mañana. Tú sabes que yo me desvelé mucho. Sabes que tengo pesadillas y tengo insomnio. No me puedo levantar. Uy, está haciendo frío. ¿Sabes qué? El esclavo va a obedecer en todo tiempo. Está sometido, palabra que no nos gusta, que es horrible para la sociedad ahora, pero está sometido a la voluntad de su amo. Bueno, la otra palabra es señor, pero debemos entender que es el amo. El señor también suena más atractivo. ¿Acaso no saben, dice Pablo, Romanos 6:16, que cuando se entrega a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel al que obedecen? Y la Biblia nos enseña que tenemos dos opciones para servir, porque siempre vamos a servir a alguien. Ser esclavos del mundo, es decir, de Satanás, o de Dios. Nadie puede decir, soy absolutamente libre. No estoy sujeto a nada. Soy total y absolutamente libre. Al afirmar que no queremos servir a Dios, estamos eligiendo volvernos esclavos de todo lo que el mundo ofrece. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Quiero ser una persona famosa? ¿Un influencer? La persona que quiere serlo se vuelve esclava de su celular y en cualquier rincón busca un buen ángulo para tomarse una foto con comida atractiva, con lugares hermosos para que la gente vea. Conté la semana pasada que fui a correr y que de las 5 vueltas que di, me topé 5 veces a la misma persona que había recorrido como 200 metros tomándose diferentes fotos. Siempre se estaba tomando fotos y no estaba ni corriendo. Esclavo de su celular. Si una persona quiere ser rica, se vuelve esclava de su trabajo y de sus propias finanzas. Está pensando nada más en eso, y aunque dice no tengo ninguna otra obligación, su mente está encerrada en cuánto gasté, cuánto ahorré, cómo lo invierto, y no se puede salir de esa esclavitud. No la ve, pero es esclavo de sus finanzas y de su trabajo. Si una persona quiere ser atractiva, se vuelve esclava del gimnasio, de las dietas, de los suplementos y de las cirugías. Nada más está buscando la oportunidad para ir a un lugar o a otro. ¿Para qué? Para ver cómo se ve más atractiva. Es la otra puerta. Si una persona quiere ser un experto en cualquier área de la vida, se vuelve esclavo de sus estudios. Tengo que estudiar. Y no es necesariamente que uno tenga las cadenas, pero uno se pone esas cadenas. Jesús afirma en Juan 8, lo vimos hace tiempo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Sirve al pecado, porque no se puede alejar del pecado. Y lo que parece irónico es que elegir ser esclavo de Dios nos hace verdaderamente libres. Porque nos hace ver todas las cosas en una perspectiva distinta. ¿Es bueno trabajar? ¿Dios quiere que trabajemos? Sí, pero no es lo más importante. ¿Dios quiere que influyamos en el mundo con su amor, con su paz? Sí, pero es con su mensaje, no con mi imagen, es con la imagen de Dios. ¿Puedo entender que mi cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo y que debo cuidarlo y debo alimentarlo? Sí, pero no es lo principal para mí ya. Todas las cosas buenas pueden volverse un ídolo y pueden volverse nuestros amos si no las tenemos sujetas a nosotros, sujetas a las Escrituras. ¿Voy a estudiar? Sí, voy a estudiar porque debo prepararme, porque Dios puede, me da esta oportunidad, pero no se vuelve el último fin en mi vida, sino una herramienta para servir a Dios. Dice Romanos 6, 20 y 23, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte, pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La lección parece obvia. La lección es obvia. ¿A quién queremos servir? Y finalmente, hasta aquí probablemente a todos vamos, sí. ¿Qué evidencia hay de que somos siervos de Dios? ¿Qué evidencia tácita, qué cosa específica? ¿Qué estamos sacrificando para mostrar que verdaderamente somos hijos de Dios? Y no para mostrarlo al mundo, sino para saber y estar convencidos de que verdaderamente Jesús es nuestro Dios. Y esto nos va a llevar al tercer punto. Ya he citado a Kyle Eidelman antes, que dice que la fe es una historia. Si tú me hablas de que tienes fe, a ver, cuéntame una historia. Y es cierto, en la Biblia vemos, por ejemplo, que Abraham tuvo fe, pero tuvo la historia. La historia que Dios le dijo, salte de tu tierra y tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Imaginemos todos los esposos que de pronto llegamos a nuestra casa y le decimos a nuestra mujer, empácate porque nos vamos. ¿A dónde? Pues no sé, pero tú empaca porque nos vamos. ¿Hoy estás loco? El Señor nos dijo. Esa es la historia. No es fácil. Cuando la leemos es como, ah, pues qué fácil, ¿no? Que sí, qué bonito, qué... Pero no sabía a dónde iban y... Además, agarra lo que quepan los camellos... La cajuela del camello, no sé. Y vámonos, ¿no? Noé. Nunca, los historiadores creen que nunca había llovido hasta ese entonces, que todo era más como por rocío, que había agua. Y de pronto Dios le dice, construye un arca. ¿Un qué? Un arca. ¿Qué es un arca, Señor, no? Nunca he oído esa palabra, nunca he visto una. Pero lo hizo. Cada uno de los discípulos, ¿qué evidencia tiene? Dejó lo que estaba haciendo. Aunque fueran pescadores, aunque fuera cualquier otra cosa, dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Cada historia fue resultado de alguien que conoció al Dios Trino, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como su Señor. Cuando uno lo hace, no tiene otra alternativa más que obedecerlo. Aunque sea difícil, pero vale la pena y es lo mejor, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. San Ignacio de Loyola dijo, pecado es no confiar en que Dios quiere para mí la felicidad más profunda. Repito, pecado es no confiar en que Dios quiere para mí la felicidad más profunda. Pero muchas veces yo creo que conozco lo que me hace feliz. Y para que lo tengamos en perspectiva, también lo tiene mi sobrino de 2 años, que cree que un dulce lo va a hacer feliz, que cree que la televisión todo el tiempo lo va a hacer feliz. Pero solamente la supervisión de alguien maduro sabe que eso no le va a traer la felicidad. Y muchas veces creemos que muchas cosas en la tierra nos pueden dar la felicidad, pero fuera de Cristo no es posible. Dios nos ama, Dios verdaderamente quiere lo mejor para nosotros. Por eso dio a su Hijo unigénito. Si Dios no nos amara, no hubiera dado a Jesús. Pues a ver cómo les va, ¿no? El que se porte más bien, les voy a ahí lo paso de panzazo. Juan explica que creer en Jesús como nuestro Señor, como nuestro amo, y en Dios como nuestro soberano y todopoderoso Dios, tiene como resultado la salvación. Tiene algo que nadie más puede ofrecernos. No nos los puede ofrecer la riqueza, no nos los puede ofrecer la fama, no nos los puede ofrecer la salud, ni un cuerpo envidiable, ni nada por el estilo. La oferta de Dios es salvación. Dice Juan, el último versículo, la última parte del versículo 31, capítulo 20, 31, para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Tengamos vida eterna. De eso se trata. Una vida plena y abundante. Una vida descrita en la Biblia como una vida alegre y de celebración. No sé por qué la gente siempre piensa, va a ser más aburrido. Yo también de chico pensaba que el cielo era como un culto interminable donde siempre estaban cantando himnos y más himnos y más himnos. Y yo decía, no es posible, esto no va a ser. Pero la Biblia nos dice que son las bodas del Cordero. La celebración más grande que podemos imaginarnos, donde no falta nada, donde todo es armonía, donde hay justicia perfecta. Un lugar que no podemos describir porque no lo conocemos, porque no hay palabras para describirlo. Y al llegar al final de este capítulo, el deseo de Dios, porque Dios inspiró a Juan, es que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Que abracemos el Evangelio. Es el deseo también de Juan. Y también es mi deseo como pastor. Que cada uno lleguemos a comprender quién es Jesús. Que tengamos un encuentro personal con Él. Que nos lleven a una convicción tan profunda que podamos llamarlo nuestro amo, nuestro Señor, en toda la extensión de la palabra. Si no sientes esta convicción, pide a Dios que llene tu corazón, que transforme tu corazón. Háblame por teléfono y podemos hablar acerca de esto. Para que Dios lo haga evidente, para que Dios remueva todas las dudas, para que tengamos la libertad de servirlo eternamente con todo el gozo que Él nos da. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por las buenas nuevas, gracias por el Evangelio, gracias Señor por lo que nos has revelado, trabaja en nuestros corazones Señor, trabaja en aquellas áreas que nos cuesta trabajo entregarte, cada uno de nosotros tenemos una o más. Remueve de nosotros el orgullo y ayúdanos a entregarnos a ti, Señor. Fortalece nuestra fe. Danos esta convicción profunda de que pase lo que pase, estamos en tus manos. En las manos de nuestro Padre que nos ama tan profundamente que prefirió entregar a su Hijo a vivir sin nosotros en la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.